Los integrantes del consorcio tenemos este espacio. Tenemos el 491-2923. Tenemos el contacto, las voces del consorcio, @yahoo.com.ar. Y tenemos voz. Que Mar del Plata es la ciudad más corrupta en lo que significa el tema de consorcio, porque es nada más un ejemplo de carroña. En la calle tenemos a un integrante de la comisión con Carlos y estafador, delincuente, sinvergüenza, se quedó, era portero, integrante de la comisión, mire, y se quedó como administrador y paga una tercería para que salga, le detallen las expensas. Es una vergüenza. La señora es medio analfabeto, la señora se compraron dos departamentos y la señora es la encargada ahora. Es una vergüenza, esto data del 2002. Creo que es Fernández la apellido. Y así estamos, los gremios, todo. Todo es una mafia. Mar del Plata es la carroña mayor en este aspecto. Y todavía, algunas veces hacen de amoblado. Bueno, el llamado a la señora que desgraciadamente no se presentó, no dio su nombre. En este tipo de denuncias hemos borrado algunos nombres que dio, porque nosotros queremos sacar todo al aire con la mayor claridad, pero cuando hay denuncias con nombre y apellido y demás, por lo menos se tienen que presentar con nombre y también documento de identidad. No pueden ser anónimas las denuncias, porque si no, nos puede llegar a tener problemas jurídicos. Y por otro lado, el problema de la señora es un problema muy particular, muy personal, con una visión muy personal, porque no lo podemos generalizar nosotros que estamos trabajando en esto y que estamos constantemente haciendo docencia y animando a que todas las instituciones, sea el colegio de la Cámara de Administradores, la UCRA, hagan charlas y hagan docencias y haya acercamiento y demás. No podemos coincidir en nada con las afirmaciones de esta señora, que evidentemente yo digo de que si algún administrador tomó todas estas atribuciones que dice haber tomado esta señora, la culpa también es de los propietarios. No hay que dejarlos avanzar, evidentemente. Bueno, tenemos acá al invitado en la segunda parte del programa del día de hoy, el doctor Alberto Aníbal Gabas, que tiene a su cargo y con la responsabilidad un curso de propiedad horizontal, de un ciclo de actualización de propiedad horizontal en el Colegio de Abogados de acá de la ciudad de Mar del Plata. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Buenos días, bien. Bueno, ¿cómo marcha ese curso iniciado en agosto? Exactamente, sí, hace 2 semanas. Bien, la verdad que fue realmente un éxito, o empezó como un éxito, porque la primera charla, que es la que dimos nosotros sobre educación de sectores comunes, el salón de acto del colegio prácticamente estaba colmado, había unas 95 personas. Dicho así, no parece que haya tanta gente, pero no es un lugar una charla de entrada libre y gratuita, claro, que uno puede decir 90 personas, sí, sí, sí. Realidad no es mucho, es un curso donde se paga, donde hay que inscribirse previamente, donde hay temas muy muy puntuales jurídicos, o sea que para nosotros es como que una clase de derecho vaya a 95 personas, esto claro. Más o menos así que fue un éxito realmente. Y por otra parte, he escuchado precisamente en esta reunión de la UCRA, donde hubo, bueno, participantes de todo tipo, abogados, administradores también y demás, que se habían lamentado de no haber podido ir a alguna de las la locación de sectores comunes. Tenía mucho interés, casualmente la disertación que dio usted, y que bueno, por razones algunos de tiempo y demás no pudieron ir, claro. Y que lamentaban no haber participado, claro, ¿no? Aparte que era un tema muy en boga hoy por el famoso tema de las locaciones de terrazas para antenas de telefonía celular, no, sí. Y las medianeras, claro. Todo ese tipo de cosas que hoy por hoy está en auge, y crea problemas bastante serios. Entonces es un tema de interés general, inclusive no solamente había abogados, había arquitectos, había administradores, gente que realmente le interesó el tema, porque este es un curso que, si bien es un curso de 5 charlas, uno puede ir a una charla sola. Claro. No es que lo que pasa es que si van a 5 charlas o a 4 por lo menos, ya le van a dar un certificado de presencia. Con 4 de las 5 charlas. En cambio, si va una, no, pero si a la gente le interesa, puede ir a una sola. Y sobre esto hay libros escritos, ¿no es cierto? La ocasión de partes comunes diría que no hay nada. No hay nada. No hay nada. Más aún. No solo que no hay libros, sino que prácticamente los autores tradicionales no lo tratan el tema. Ajá. Lo tratan muy por arriba, muy superficial. Pero el tema es que cuando llega el momento de hacer un contrato, ahí se plantean las cosas. Sí, claro. No nos alcanza con la doctrina general, con nociones. Llega el momento de hacer un contrato y bueno, ¿quién lo firma? ¿Qué mayoría es asamblearia? Claro. ¿Son innovaciones? ¿Son obras nuevas? ¿Son actos de administración? Entonces todo crea una problemática tremenda. Y yo les decía en la charla, todo lo que vamos a hablar hoy es de relativo porque son opiniones de uno a través de lo que ha leído y de 30 y pico de años que tengo de experiencia. En la profesión. Todo temas empíricos. Porque si uno va a los libros a ver qué hay sobre locación de partes comunes, qué hay sobre desalojo de inquilinos o de ocupantes por violar la ley 13.512, no va a encontrar ni frases siquiera, no hay nada. Es un tema muy opinable, pero sí, que para la contratación requiere una gran responsabilidad, porque hay que atenerse después a las consecuencias. Sí. Y son contratos de sumas importantes, o sea que no vale la pena desperdiciarlos, pero si se hace mal, el perjuicio también es grande. Ese es el problema. ¿Y cómo continúa esto? Continúa ahora el 23 de septiembre. Claro, el viernes tenemos el 19. El viernes 19, sí, porque los días son no son el mismo día, porque como hay profesores que vienen de afuera, tenemos que buscar días que coincidan con los horarios de ellos. Sí. Esta va a ser una charla de lujo, decimos nosotros, porque va a venir Aida Kemmelmeyer de Carlucci, que es ministra de la Suprema Corte de Mendoza. Que realmente es una de las juristas más importantes de América, diría yo, de Iberoamérica. Daños en la propiedad horizontal. Va a hablar de daños en la propiedad horizontal, es decir, daños y las consecuencias de los daños. En realidad, lo importante de los daños no son los daños, sino las consecuencias, las responsabilidades, los resarcimientos a partir de los daños. De daños ya sea por incumplimientos de contrato, como daños extracontractuales, por un accidente, por caída de un ascensor, por un incendio. Entonces, es un tema sumamente importante y que inclusive me imagino que hablará también de los de responsabilidad de los propietarios, eso de rotura de caños no atendidos. Pero ese va a ser un tema específico de la última charla que va a venir. Ahí sí, Elena Highton, que es ministra de la Corte Suprema de la Nación, ¿no es cierto? Ella se va a referir precisamente a la responsabilidad de los consorcistas y del consorcio, o sea que ya va el tema no de los daños, sino de la responsabilidad, y divide cuando es el consorcio y cuando son los consorcistas. Pero bueno, tienen íntimas relaciones. Se podrían hablar las dos cosas juntas, si se quiere. Claro. Lo que pasa es que son dos muy importantes como para juntarlas. Y optamos por dar charlas separadas. Después continúa el martes 23 de septiembre, 18:30 horas. Este es un tema muy, muy de abogados, digamos. Quizá los administradores, simplemente por instruirse o para escuchar, porque es un tema de interés, pero es un tema, el tema que da el doctor De Rosa, que es el titular de la Cátedra de Derechos Reales de acá de la Facultad de Derecho. La vigencia de la acción de reivindicación frente a la ocupación. En definitiva, esto es muy difícil, pero lo voy a decir en dos palabritas. Es cuando reivindicar quiere decir recuperar la propiedad de algo, no la posesión, la propiedad, el título, mi carácter de dueño. Cuando a mí me despojan de una casa o de un terreno, legal o ilegal, porque hay veces que hay gente que ocupa un terreno porque lo compró. Y es tercero de buena fe porque él compró, vio todo, resulta que el que le vendió sin título. Entonces por eso decimos, ilegal cuando el poseedor es de mala fe, ilegal cuando es cuando es de buena fe. Entonces, ante ese tipo de ocupaciones, la vigencia, es decir, la actualidad que tiene la posibilidad de reivindicar, es decir, que el dueño recupere, no ya la posesión, el hecho estará adentro, sino el dominio. Claro, está discutiendo ya la titularidad dominial. Es un tema muy importante, pero es muy específico para abogados. Por sí, inclusive este tema para abogados también es difícil. No cualquiera lo domina. O sea, arduo. Sí, es muy puntual. Seguimos también con otro tema, 21 de octubre a 18:30, fideicomiso de administración. Alquiler de locales en shopping, otra cosa también de actualidad, que no debe haber nada escrito. No hay nada tampoco. Doctor, no hay casi nada, diría yo. Porque doctor René Galfré. Claro, el doctor René Galfré es el director del Instituto de Locaciones Urbanas del Colegio de Abogados de Rosario. Ha hecho un staff de disertantes de primer nivel. Sí, absolutamente. Yo creo que en tema de locaciones es de una de las personas que más ha escrito y más ha profundizado y más ha estudiado sobre todo lo que sea locaciones urbanas. Y trata temas muy particulares, fideicomiso de administración, que no lo vamos a explicar porque fideicomiso ya de por sí es un tema complicado. Y alquiler de locales en shopping, que también es un tema, no es tan complicado, pero es muy atípico. No son los alquileres comunes, de que yo alquilo un local y voy a fin de mes, me pagan el alquiler y me voy a mi casa. Estos son todos contratos. Puede haber valores llave. Hay valores llaves, hay contratos de colaboración empresaria con los otros copropietarios, como decíamos la pasada. Si un local no se alquila, entre todos los titulares de otros locales le pagan el alquiler al dueño. hasta un plazo, digamos, sí, 3-6 meses, porque a todos les interesa que ese local funcione. Funcione, claro. Porque sí, cuando más funciona un shopping, uh-huh, cuando más los negocios trabajan, es mejor para todos. Para todos, claro. A diferencia la promoción del negocio en la calle. La promoción es muy importante. Claro. No, no son negocios individuales, es un conjunto. Por eso digo, son más que contratos, lo que son de colaboración empresaria. Claro. Y aparte que, bueno, pagan expensas, tienen fondos para publicidad, para promociones, todo un tema muy importante. Claro. Y esto termina, como un poco lo habíamos anticipado, sí, el 28 de noviembre, sí, 7:30. Una charla de cierre, más que nada, ¿no es cierto? Responsabilidad del consorcio y de los consorcistas. Y de los consorcistas, sí. Doctora Elena Hayton. Ella es la titular de, bueno, ella independientemente de que es ministra de la Suprema Corte, ha escrito infinidad de libros, es titular de la Cátedra de Derechos Reales de años y muchos años en la UBA, tiene títulos internacionales, bueno, es realmente, como diríamos, un peso pesado jurídico. Para los que escuchan y tienen interés, lugar de realización en el Salón de Actos del Colegio de Abogados de Mar del Plata, Almirante Brown 1958, y se puede inscribir en el momento que uno va. Llega a media hora antes, ahí hay una chica que tiene la listita y se inscribe ahí. Perfecto. Es en Brown, para que la gente sepa bien, entre Tucumán y Arenales. Exactamente, digamos, a la otra cuadra del Palacio de Tribunales. Exacto, en el primer piso, y el día que la persona que no está inscrita va y se anota ahí mismo, en la planta baja del colegio. Escucha la charla, después si quiere volver, vuelve, y si no, no vuelve más. Está bien. Bueno, usted tiene la responsabilidad de coordinador, pero como vemos, vino después de su charla, es decir, no vino a promocionarse usted, porque ya la charla suya ya la dio. Ya la di, sí. Muy buena charla, porque en realidad me llamó la atención, porque uno se maneja con inscritos y estábamos en 50, 60, y cuando llegamos a la noche, dicen, no, hay 85, así como que el último día se anotaron como 30 personas, y algunas, como decíamos recién, que no pudieron ir por otros compromisos. Y una noticia buena es que normalmente cuando se hacen cursos va mucha gente joven. Acá lo que me llamó la atención, o no me llamó la atención, pero me interesó, que había muchos abogados de mi edad, digamos, gente de trayectoria, de 50, 60 años, es decir, esos que ya no van más a cursos. Claro, sí, que yo cuando me anotaba pensaba que era el hijo, que también se abogado, no, resulta que era el padre el que estaba. O sea que mucha gente se interesó por el tema, porque son temas de todos los días. Sí, mañana en el estudio me llega un contrato dentro y tengo que resolverlo. Claro. Bueno. Hacemos una pequeña pausa y después nos despedimos. Muy bien. Impulsan las voces del consorcio. Matafuegos Ciudad Feliz. Seguridad Industrial. Ropa de trabajo, calzado. Avenida Juan B. Justo 3084. Teléfono fax 482-0554. Bisoni SRL. Ascensores y bombas de agua. Instalación, modernización, mantenimiento preventivo. Service de funcionamiento. Garantía y seguridad. 12 de octubre 5628. Teléfono 481-9995 o 155-21. 1590. Plastificados Mar del Plata, de Juan Carlos Moreno. Arreglos, limpieza y desinfección de tanques. Análisis bacteriológico del agua. Rodríguez Peña 6441. Teléfonos 478-1056 y 154-00-7429. Administración Soli. Buenos Aires 2427, planta baja B. Teléfono 494-3535. Los invitamos a administrar juntos. La Fontaine. Café, casa de comidas, pizzería, la esquina de la dulzura, Entre Ríos y Bolívar. Con su aporte, las voces del consorcio tienen espacio. Bueno, estamos llegando al final de las voces del consorcio del programa de hoy, de este sábado, pero tenemos primero que despedirnos a la visita, que bueno, muy interesante, sobre el curso del Colegio de Abogados de Mar del Plata sobre el ciclo de actualización en la propiedad horizontal del 2008. Le agradecemos mucho la visita del doctor Alberto Gabás, como siempre muy atento, y bueno, de por sí no le deseamos éxito, porque el éxito está asegurado en este ciclo. No sé si están así, pero bueno, nos va bien. Y 10 segundos para hablar un poquito más. El año que viene, este curso no sé si lo vamos a hacer, pero ya tenemos preparadas hacer las jornadas marplatenses de propiedad horizontal, que va a ser un evento de carácter nacional. Todavía no tenemos el ámbito físico, vamos a discutir dos temas puntuales. Por un lado, reforma de la ley 512, y por otro lado, la parte laboral, las paritarias, con dos comisiones que traten las dos cuestiones. Va a ser unas jornadas nacionales. Bueno, muy bien. Bueno, los felicito por todas estas inquietudes en la propiedad horizontal y también por la aparición de un próximo libro. Ya salió, hace dos días. Hace dos días. Régimen jurídico de clubes de campo. Ajá. Así, barrios cerrados, barrios privados, clubes de campo. Doctor, muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, estamos, como dije hace un momentito, llegando al final, nos despedimos. Quedamos invitándolos para el sábado que viene a partir de las 12 del mediodía y hasta las 13 como todos los sábados. Recuerden escuchar los miércoles un resumen en el programa Exijo una explicación alrededor de las 10 de la mañana. Van a escuchar un resumen de lo que aconteció en el programa de hoy. Y ahora los dejamos en compañía de Antena Económica, el programa de actualidad italiana que lideran las hermanas Capelletti. Muchas gracias, muy buena semana para todos. Muchísimas gracias, hasta el sábado. Impulsan las voces del consorcio. Imaginó un sistema de control de su gestión. Bienvenidos a SEO, administrador de expensas y haberes. Otro producto Buró, negocios y servicios. Hipólito Yrigoyen 2756. Teléfono fax 493-4491. Vida segura. Acceso para edificios con tarjeta de proximidad. Asesoramiento. Nueva dirección. España 1265. Teléfono 474-4032. Vida segura. Lo más seguro para su edificio. Impresos Nodo, Offset, tipografía, duplicación. Belgrano 2451, local 34. Teléfono fax 494-4673. Su inmobiliaria en Mar del Plata. Carballo Propiedades. Ventas, alquileres, tasaciones. Administración de consorcios en propiedad horizontal. Infórmese en Rivadavia 3464. Teléfonos 475-7293, 475-5942. Con su aporte, las voces del consorcio tienen espacio.